Son las 10 de la mañana en Cercedilla, las 9 en las Islas Canarias. Buenos días, Cercedilla. Buenos días, Elena Ángel. Buenos días, Jota Jimeno. Buenos días, Cercedilla. Que dudo, a veces se me viene a la cabeza a las 9 de la mañana de cuando hacíamos antes y tengo que pensarlo, no, que ahora son las 10 de la mañana y las 9 en las Islas Canarias, en este día soleado de sábado 13 de junio, que, bueno, luego daremos el tiempo, la previsión meteorológica, pero parece que el sol vuelve a visitarnos en la sierra. Eso parece que va mejorando. Y si tú tienes algún lapsus, imagínate yo que mi último programa todavía fue a las 9 de la mañana. Es verdad, es tu primer programa de sábado. Sí, es mi primer programa de sábado, me estreno. Dos horas, vamos a ver, ¿eh? Dos horas ya no es una hora, son dos. Son palabras mayores. Pues sí, pues los sábados, como aunque no estás dirigiendo el programa los sábados, sí que nos escuchas fielmente. Uy, nos está entrando la llamada de Sebas, vamos a contestar a Sebas, ahora dejamos aquí, y que nos escuchas fielmente y sabes que los sábados tenemos un montón de noticias, un montón de participaciones y que la mañana se pasa volada. Lo sé, os he estado escuchando, aunque no podía responder y participar de la misma forma porque también andaba con los pequeños pululando alrededor, pero sí he estado escuchando. Ah, muy bien. Pues sí, y hoy ¿quién tenemos? Pues hoy tenemos a Sebas, tenemos a Norma, tenemos a Elena Herrero, tenemos a Daniela, una niña de 8 años que nos va a contar cómo ha vivido todo esto del coronavirus, tenemos también a Trini y sus recomendaciones de salud saludables, a Carla con su propuesta de ocio y cerraremos el programa con Goyo y su noticia científica. ¿Qué te parece? Pues fenomenal. Me parece, ¿verdad? Un programa muy, muy completo. Y no podrá faltar nuestro concurso. Saludamos ya al niño Abanares, si es que está en antena escuchándonos. Recordamos a los oyentes que en la página de Facebook, en el que creo que Francesca, que hoy Francesca no puede estar con nosotros, pero sí que me ha dicho que iba a estar ahí en la página de Facebook poniendo los posts para que todos nuestros oyentes puedan escribir y comunicarse con nosotros y entre otras cosas que intenten adivinar el concurso, la palabra oculta que tenemos hoy, la palabra misteriosa, que el rey, el niño Banares estará ahí pendiente para ver si se lleva el premio de hoy, que luego diremos el premio de hoy, luego lo pondremos ahí en Facebook, un libro maravilloso ahora que llega el verano para hacer rutas, pero luego contaremos exactamente cuál es ese libro que se van a poder llevar los oyentes. Y yo creo que sin más, vamos a ir con nuestro primer colaborador. Eso sí, dando un abrazo muy grande a todas las personas que nos cuidan aún en esta fase 2 para que el coronavirus no se propague más allá de lo que ya lo ha hecho. Y un abrazo también muy fuerte a todas las personas que lo están pasando especialmente mal en esta época. Y si te parece, ponemos la sintonía que da entrada a nuestro querido Sebas, el chiacachá del tren. El chiacachá del tren, qué gusto da viajar cuando se va en el tren, pues parece que... Qué gusto da viajar cuando se va en el tren, ¿verdad, Sebas? Sí, sí, señor. Buenos días, ¿cómo estáis? Muy bien, aquí días, muy, muy contentos de saludarte. Muy bien. ¿Cómo estás? No, a Elena la oigo lejos. La oyes muy bajito, mira, vamos a subir un poquito aquí. A ver ahora, a ver Elena, a ver si te oye mejor. Sebas, buenos días, ¿cómo estás? Hola, buenos días, pues estoy bien. ¿Y tú cómo estás? Pues muy bien, encantada de oírte de nuevo en directo. Igualmente. Hoy Elena la tenemos en su casa. Hoy estamos cada uno en nuestra casa y Dios en la de todos. Porque no ha podido venir a los estudios de la calle Euroriña, así que volvemos a la comunicación cibernética e intentando que la comunicación técnica y los señales vayan bien y fluyan para que podamos escucharnos todos y que podamos escuchar cuál es la noticia que nos traes esta mañana, Sebas. Pues mirad, os dije que cada ciertos programas iba a hablar de algún viaje. Y bueno, pues voy a hablar de, De unos cuantos viajes chiquititos o unos cuantos trenes turísticos. Ah, y además también luego al final, si me da tiempo, de alojamientos en estaciones y en vagones. Pues estupendo. Adelante, Sebas. Pues me voy a centrar en viajes más cortitos, en trenes turísticos, que se puedan hacer en de interior. Como hay que reactivar un poquito el turismo de interior y además vamos a tener ciertos problemas para movernos, pues había pensado primero en viajes que se pueden hacer desde Madrid. Y bueno, he pensado en tres trenes turísticos. Uno es el tren de Cervantes, que va de Madrid a Alcalá de Henares. Dura poquito, dura 25 minutos, lo que es el trayecto, pero va con actores ataviados del siglo XVII y representan entremeses de Cervantes. A ver, tú que eres hombre de teatro, pues a ti además a lo mejor te interesará más, ¿no? Hombre, a mí los entremeses siempre me han gustado mucho, el jamón, el queso... Y las bromas fáciles también. Esas son mi especialidad. Y nada, incluye también una visita guiada por Alcalá de Henares y, bueno, los sábados. El tren este funciona los sábados. Tiene un coste de 20 euros y para los niños 15. Y bueno, está bien porque luego la visita guiada por Alcalá de Henares, pues te enseñan lo más importante de Alcalá de Henares y te hablan un poco de la historia del Siglo de Oro y de Cervantes, etcétera. Otro tren que hay que es muy chulo, además a mí es un sitio que me parece muy bonito, es el tren medieval a Sigüenza. También el tren, hay un grupo teatral de animación que se llama Tarambana y encarnan personajes pues de la época medieval. Y nada, luego también hay recorrido por Sigüenza. Sigüenza es muy bonito, es una villa medieval, tiene una plaza mayor muy bonita, una catedral, como muchas catedrales de España, que tienen varios estilos porque se tardaron muchos siglos en construir, pero a los que les guste el arte o a los que nos gusta el arte, pues es muy bonito porque ves románico, gótico, en este caso románico, gótico y renacentista, que en otras catedrales llega casi hasta el barroco. Y luego está el castillo de Doña Blanca, perdón, no es el castillo de Doña Blanca, es el castillo donde Doña Blanca fue desterrada por Pedro I el Cruel de Castilla, ¿vale? Cuando la repudió. Y es un castillo muy chulo que es, además es parador nacional y es del siglo XII. Y luego también, además, cerca de Sigüenza hay una naturaleza muy... Hay la Hoz del Río Dulce. Es un sitio muy bonito, muy espectacular, digamos, abrupto. En otoño, por ejemplo, todo el bosque de ribera del río está de color de otoño, de tonos amarillos y dorados, y es muy bonito. Y también hay un pueblecito al lado, una aldea que pertenece a Sigüenza, se llama Pozancos, y hay artesanía y tal. Y es un sitio muy chulo para visitar. A mí desde Madrid me parece, además se come muy bien, o en Castilla, pues asados ricos. A ti lo de comer... Como a mí las veo más fáciles, igual. Efectivamente. Y nada, es un poquito más caro, son 28 euros. Y los niños 16, estos trenes funcionan de abril a junio y de septiembre a noviembre. ¿Sabes? En verano, pues como Madrid se medio vacía, no funcionan. Pero bueno, ahora también voy a dar trenes para viajar en veranito. Venga. Y luego el tren de la fresa. Que sale del Museo del Ferrocarril en Delicias, que es un sitio que recomiendo, es muy chulo el Museo del Ferrocarril. Vas en coches antiguos de madera que se fabricaron a principios del siglo XX, que los fabricó antes de que existiera Renfe, había dos grandes compañías. MZA era Madrid, Zaragoza, Alicante, que uno de los fundadores fue el famoso Marqués de Salamanca. Y fue la segunda línea de tren que se hizo, la de Madrid-Aranjuez. No se hizo por siguiendo un criterio de funcionalidad económica o de viajeros, de afluencia, sino se hizo porque la familia real tenía allí un palacio. De hecho, se hizo la barbaridad de hacer el último kilómetro de una derivación que llevaba desde la estación al palacio. El último kilómetro se hizo con carriles de plata. Pero bueno, esta es la anécdota. Ya afortunadamente nos ha quedado esa línea y la estación de Aranjuez, que es preciosa. tiene un vestíbulo con unas pinturas en el techo y muy, muy bonito. Además, paredes muy altas, muy bien decorado, muy bonito. Y también funciona de mayo a mayo, junio y septiembre y octubre. Y se hace una recreación del viaje que se hacía en el siglo XIX. Mira, qué bien. Y Sebas. Sí. ¿Este es el tren de las fresas? Ese es el tren de las fresas, sí. Que ya, ¿no?, desafortunadamente no se hace con máquina de vapor porque hay problemas en la línea. Las líneas de vapor pesan un poco más, son un poquito más anchas y separan un poquito los carriles. Entonces se está haciendo pues con una máquina diésel. Esperemos que con la remodelación de la estación y el Museo de Delicias y pues se pueda seguir haciendo en el futuro con vapor. Pues a ver. ¿Y siguen luego, dando fresas a los pasajeros? Yo creo que sí, yo creo que sí, pero no lo sé. La verdad es que ese tren no lo he hecho. Yo era una broma también de las fáciles mías. Supongo que nunca han dado fresas, no lo sé. Sí. ¿Sí daban fresas? Con una cestita de fresas, sí. ¿Sí? Anda, mira, claro. Pues fíjate, yo que... Sí. De hecho, es la imagen publicitaria, una chica con una cesta dando fresas. Anda, mira tú. Bueno, y ahora os voy a hablar de dos trenes que sí ya son veraniegos, están en el norte de España. Uno es el tren de la montaña leonesa, el Costa Verde, y bueno, pues naturaleza espectacular, hoces de Vega Cervera, las cuevas de Valporquero, hay un museo de la minería y siderurgia de Sabero y un museo ferroviario también en Cistierna, y se coge desde la estación de Cebe de León. Y estos son los sábados de julio y agosto. Estos trenes son un poco más caros ya, son 59 euros y 30 los niños. ¡Jolín! Y otro que a ti te va a gustar, que es el Estrella del Cantábrico. ¡Hombre! Que tiene dos itinerarios. El itinerario de Covadonga, que sale de Oviedo hasta Riondas, pues mezclas historia y naturaleza, vas al santuario de la Virgen de Covadonga, bueno, desde Riondas ahí vas en autocar, y son los sábados de junio a septiembre. Y el otro itinerario es el itinerario Biosfera Gijón, no sé si te suena, no sé si sabes dónde está Gijón, Jorge. Más o menos. Gijón La Viana. Y vas por el Valle del Nalón, que bueno, es un río pues muy caudaloso, de esos que no parecen, bueno, el del norte de España obviamente sí son así, pero que no sé, que podrías irte perfectamente a Irlanda o a Escocia, con una vegetación alucinante, río Salmonero, y bueno, luego tienes también la cosa curiosa de visitar antiguas minas y vestigios de los primeros desarrollos industriales de España. Y es muy chulo porque mezcla eso, naturaleza e industria, y a mí me parece una zona además preciosa. Y cuesta lo mismo. ¿Lo mismo es? ¿Perdona? ¿Que cuesta lo mismo? Lo mismo que el de Estrella del Cantábrico, pues que sí. el Costa Verde, porque bueno, es Cebe. Sí. Y ahora ya se ha integrado en Renfe, pero supongo que estaría gestionado de la misma manera. Ahora se llama en Renfe, se ha integrado Cebe en Renfe, ya no existe como tal, y ahora en Renfe lo llamamos red de ancho métrico. Anda. Ya no es nada más ferrocarril de, ya no es ferrocarril de vía estrecha, sino Renfe y la red de ancho métrico. Bueno, es de decir, luego, que debe ser una buena noticia, porque Cebe estaba tan de capa caída que supongo que esto le dará un impulso. A ver, sigue estando, pero sí que es cierto que ya han encargado muchos trenes. El material era muy antiguo y tenía un déficit de mantenimiento, y espero que se vayan sustituyendo poco a poco los trenes. Y luego pues haciendo remodelaciones de la infraestructura, porque bueno, hay sitios muy comprometidos, la verdad, de seguridad. Y donde hay que ir muy despacito. Y ahora voy rápido porque supongo que de tiempo andamos regular. Regularcillo, sí. Pues mirar, cuatro sitios chulos, dos estaciones convertidas en casas rurales. Una está en la estación del Río Lobos, en Burgos, que tiene hasta el cañón de Río Lobos, y otra está aquí al ladito, San Pedro de Caldas, en Segovia, y tienes al lado las hoces del Duratón, Turégano y Coca. Es, pues, imaginad estaciones hechas casas rurales. Vamos, bastante, bastante guapo, muy, muy bonito. Y luego alojamientos rurales en vagones. Hay unos en Murcia, y en Murcia está en la capital, lo que pasa es que en las afueras, pero está rodeado de huertas, de limoneros, naranjos, y están hechos en vagones de los años 50. Se llama alojamiento rural en vagones, así de simple. Sí. Y otro es el vagón de Baides, en Guadalajara, que está en la Sierra Norte de Guadalajara. Y bueno, ahí está, hay un museo ferroviario, está el río Henares, la villa de Baides es guapa, la zona natural es muy bonita. Y nada, pues para poder movernos un poquito, sitios que no estén muy lejos, en verano, y bueno, Pues muy bien. Ya que parece ser que pinta que no se van a poder hacer grandes viajes este verano, pues algo más asequible y, claro, y también muy chulo. Y por supuesto en tren. Me parece ya que dentro de una semana ya vamos a poder empezar a movernos por toda España, así que estas sugerencias son maravillosas. Muy bien, pues me alegro de que os hayan gustado. Pues muchísimas gracias, Sebas. Bueno, todavía no hemos dicho a nuestros oyentes que estamos en los últimos dos programas de Buenos Días Cercedilla, el de este sábado y el del sábado siguiente, así que de momento este va a ser un hasta luego un poquito más largo. Bueno, pues nada, los esperaremos con más ganas ya la próxima vez que vuelva el programa. Sí, ahora vamos a hacer el parón por la época estival, porque se terminan ahí las fases de desescalada. Vamos a ver en septiembre cómo vuelve Buenos Días Cercedilla, de qué manera vuelve, y esperamos tenerte aquí cerquita. Bueno, cerquita te tenemos seguro, seguro. Eso, de eso seguro. Pues nada, Sebas, que un abrazo muy fuerte y muchísimas gracias por habernos traído estas noticias ferroviarias todos los días de Buenos Días Cercedilla. Pues nada, un abrazo y un beso muy grande a los tres, a ti, a Francesca y a Elena. Y bueno, y a todos. Un abrazo, Sebas. A todos los oyentes. Nada, un placer. Por cierto, que sepas que uno de mis viajes pendientes es en por el norte de España en un tren hotel. Muy bien, también tienes el, por el sur también tienes el Trans Al Andalus, que es una pasada también, Pues sí, nada. Sí, también, pero primero haré el del norte. Muy bien, perfecto. Un abrazo, te Sebas. Abrazo. Hasta luego. Adiós. Besazo. Pues para saber cómo vamos a hacer los viajes en tren es fundamental saber cuál va a ser el tiempo que nos va a acompañar. Así que escuchamos estos truenos que han estado acompañándonos de verdad durante estos días aquí en la sierra. Estos truenos, estos relámpagos, esta lluvia, este frío. Pero la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología nos cuenta que por lo menos durante los próximos 3-4 días podemos olvidar los paraguas. Ya podemos lavar la ropa y tenderla. Que... ¡De nuevo! Con lo que nos fuera. Gusta. Con lo que nos gusta. Tenías cierta ansiedad, confiénsalo. Tenías cierta ansiedad porque no podías tender fuera. Totalmente. Era como, por Dios, ¿qué hago yo con la ropa? Pues sí, parece que por lo menos hasta el martes, hasta el miércoles... pues parece incluso... Sí, el martes parece que va a llover. El martes la agencia dice que puede que llueva. Pero por lo menos hoy sábado, domingo y lunes, nada de lluvia. Las temperaturas van a subir un poquito. Vamos a llegar hasta los 20 grados aproximadamente. Y las mínimas también van a subir. Oye, porque hacía frío estas noches, ¿eh? Y nosotros estas noches hemos encendido un poco un radiador, porque sí, nos quedamos un poco pajaritos en las habitaciones. Sí, sí, sí, la chimenea encendimos aquí el otro día, ayer, no, antes de ayer, porque además fui a andar en bicicleta, me cayó la del pulpo, y cuando llegué a casa dije, por Dios, necesito algo de calor, así que sí, calor. Sí. Y lo que todos los parraos se preguntan, porque el tiempo en Cercedilla nos da un poco igual, pero toda la gente se pregunta cuál es el tiempo en Benacazón. Ya se ha convertido en un clásico, claro que sí, cuéntanos, ¿qué novedades tenemos? La gente me para por la calle y dice, oye, ¿qué tal hace en Benacazón? Porque es que es lo que le interesa a todo el mundo. Lógico y normal. Pues en Benacazón los piñoneros y las piñoneras van a disfrutar de un tiempo maravilloso. Sol toda la semana. Máximas rondando los 30 grados, mínimas de unos 15. Bueno, qué maravilla estar en Benacazón, con lo que a mí me gusta el calorcito, por lo menos. Pues sí, la verdad es que sí. Por favor, hermanos piñoneros, invitarnos y piñoneras, invitarnos a Benacazón estos días. Voy a intentar, querida Elena, el próximo día voy a intentar a ver si conseguimos hablar con Benacazón. Lo he intentado un par de veces, no lo he conseguido, pero no hay dos sin tres. Así que vamos a buscar la comunicación con Benacazón para despedir el Buenos Días Cercedilla en el último programa. Estaría muy bien poder hablar con ellos, ¿verdad? Sería un fin de siesta muy bonito, ¿eh? Pues sí. Y como fiesta está la música que nos trae Rime todas las mañanas. ¿Y con qué canción empezamos hoy, Elena Ángel? No sé si la tienes por ahí. Vamos a empezar con una canción, sí, por aquí está. De Outcast, Ill the Will, Don't Chat. Don't you worry about me. Ah, muy bien, muy bien. Ya te iba a pagar unas clases de inglés, pero has remontado ya. No, no, es que estaba leyéndolo al revés, perdón. Pues vamos con esta canción. No sé si nos dice algo Rime de esta canción. Pues sí, nos dice que es una canción que, bueno, que muchas veces no garantiza el mezclar, el éxito no está garantizado en mezclar estilos, ¿no? Pero que en este caso es una canción que mezcla blues y hip hop y que, bueno, que han hecho muy buenas migas estos dos estilos. Pues vamos allá. Vamos a escuchar este It Will Blow. Querida Elena, si hay algo que nos gusta más que la música que nos pone Rime, es cuando oímos esta sintonía, porque quiere decir que tenemos una llamada de un oyente y sobre todo nos encanta cuando los oyentes tienen 8 años y si se llaman Daniela, mejor todavía. Mucho más. Buenos días, Daniela. Hola. Hola, ¿cómo estás? Buenos días. Por aquí te saluda, yo soy J. Jimeno y te saluda Elena, no sé si la llegas a escuchar. A ver, Elena, si saluda. Buenos días, Daniela, ¿cómo estás? Bien. Qué bien. En este sábado, ¿verdad? ¿Qué meses más raros hemos tenido? Que no sé si has podido ir al colegio en estos meses. No. No, ¿verdad? Hasta que lo cerraron. Lo cerraron, ¿verdad? Por lo del coronavirus. Sí. Pues vaya, ¿pero has estado en contacto con los profesores a través del ordenador? No, yo a través de mi tablet. Ah, muy bien, a través de tu padre. Sí. Tablet. De tu tablet, no te había entendido, a través de tu tablet. Sí. Ah, muy bien. ¿Y cuántos, todos los días te conectabas a través de tu tablet para ver a tus profes? No a todos. ¿Cuántos? Solo dos. Solo dos a la semana, muy bien. ¿Y qué tienes, un profe o tienes varios? Tengo varios profes, pero me dan distintas cosas. Ah, muy bien. ¿Y cuál era el profe con el que más hablabas? Con Sergio. Ah, muy bien. Pues le podemos mandar un saludo a Sergio desde la radio, ¿verdad? Sí. Hola Sergio, estamos aquí hablando con Daniela y nos dice que ha sido muy buen profe en estos días. ¿Ha sido buen profe, Sergio? Sí. Sí, ¿verdad? Qué bien. ¿Le has avisado de que ibas a estar en la radio a Sergio? No sé si te ha oído bien. ¿Qué? ¿Tú crees que Sergio nos está escuchando? No lo sé. No lo sabemos. Luego le llamamos y le decimos, oye Sergio, a ver si nos has escuchado. ¿Y qué más has hecho, además de ir al cole a través de la tablet, qué más cosas distintas has hecho en estos días que no has podido ir al cole por el coronavirus? Jugar en el jardín de mamá. Ah, qué bien. ¿Y cuál es tu juego favorito? Uno que tengo de raquetas y también trepar árboles. Anda, trepas árboles. A mí siempre... Yo es que yo de pequeño me daba mucho miedo subirme a los árboles y yo decía, jolín, qué envidia me dan los niños y las niñas que son ágiles y que suben arriba de las copas de los árboles. Y ahora ¿subes muy alto? Con el gatito nuevo en casa de papá. Ah, mira, con el gatito nuevo. Sí. Anda, que es pequeñito. Sí. ¿Y cómo se llama? Nisi. Nisi. Mira, sí. Pues le mandamos un saludo a Nisi también. Está por aquí jugando. Anda, qué bien. Oye, y estos tiempos, tú al final, ¿qué dirías que con esto del coronavirus? ¿Que ha estado mal o dices, oye, pues no me lo he pasado tan mal esto de tener que estar en casa y jugar con mi madre, con mi padre, con el gato? ¿Tú qué opinas? ¿Que ha estado mal o que no? Está tan mal. No está tan mal. ¿Qué es lo que más has echado de menos en estas semanas? A mi mejor amiga. ¿Cómo se llama? Nelde. Nelde. Pues también le mandamos un saludo a Nelde. No, Leire. Leire. Jolín, es que escucho yo que me he levantado con las orejas torcidas esta mañana. Leire. Pues le mandamos un saludo a Leire. ¿Y ahora ya la has visto? ¿Ahora que ya podemos salir de casa? No, pero como mi padre es amigo de su padre, a veces hacemos videollamadas. Ah, muy bien, muy bien. Suerte. Pues ahora ya, como ya sí que podemos salir un poquito más, ¿verdad? Igual ahora ya sí que puedes ver a Leire un día. Sí, y como ahora hay gente que puede invitar a niños a su casa, a lo mejor esta semana puede invitar a Leire a casa a pues jugar sí. Un poco. Pues igual sí. Oye, igual nos puedes invitar a Elena y a mí también. No lo sé. No lo sé. Solo en la casa a mí me gustaría mucho escalar los árboles contigo. Elena dice que le gustaría escalar los árboles contigo, si la invitas. Vale. Mira, le ha molado eso, Elena. Yo sigo siendo igual de torpe que cuando era pequeño, así que casi mejor me voy a quedar mirándoos desde abajo, cómo subís Elena y tú. Vale. Venga. ¿Y qué más me cuentas, querida Daniela? Pues que con papá a veces salgo a pasear a mi perro hoy, pero lo tengo en el jardín de abajo con mi abuela. Ah, muy bien, muy bien. Es decir, que bueno, tú al final, como veías a tu abuela, veías a tu perro, a tu gato, al final has visto a bastantes seres vivos, ¿verdad? Para poder jugar en este tiempo. Sí. Qué bien. El perro, ¿se has dicho que se llama Golly? No, Oliver, pero lo llamamos Oli. Oli, Oli, ah, qué bien. Pues también le mandamos un saludo a Oli. Es que aquí en la radio nos encanta mandar saludos a todo el mundo, así que también le mandamos un saludo a Oli. Unos cuantos lametazos a Oli. Unos lametazos, dice Elena. No sé. Sí, ¿verdad? Oli es un bicho maltés. ¿Es un bicho? Un bicho maltés, que es pequeñito. Ah, yo es que no conozco mucho, pero mira, así que es pequeñito. Sí. Y cariñoso. No tanto. No tanto, se marcha corriendo. Pero contigo juega, Daniela. Sí, sobre todo cuando Diego y yo cogemos, bueno, nos traemos pelotas y las tiramos para que Oli nos las coja. Ah, qué bien. Diego, ¿qué? ¿Quién es? Diego, un primo mío. Ah, un primo. ¿A tu primo sí que lo has visto últimamente? Sí, en una barbacoa. Ah, muy bien, muy bien. Porque ya poco a poco nos vamos librando de esto de tener que estar tanto en casa, ¿verdad? Sí. Eso está bien. ¿Y qué más nos cuentas, Daniela? ¿Quieres contar algo más a toda Cercedilla que te está escuchando? Sí, que a lo mejor... bueno, que mamá me va a poner una piscina. ¡Anda! ¡Qué guay! ¡Vaya! Claro. Para poder ahora cuando venga el calor, ¿verdad? Que todavía a veces vienen días de frío, pero a ver si ya viene el calor y ya nos podemos bañar en la piscina todos. Cuando nos invite a su casa, J. Jimeno, ¿te vas a meter en la piscina? ¿O sí. también te da miedo la piscina? No, eso sí que me apetece. Si me invita Daniela, me meto en la piscina de casa de mamá. Sí, pero hay que montarla. Ah, bueno, eso lo hacemos en un momento. Sí, mamá todavía no la ha montado porque le falta la lona. Falta la lona. Para que no se pinche. Claro. Para ponerla en el suelo, primero ponemos la lona para que no se pinche, claro. Pues nada, cuando tengas la lona, ya nos avisas y ya vamos Elena y yo. Elena se sube al árbol y yo me quedo en la piscina esperándoos. Vale. Mira qué bien. Pues nada, querida Daniela, que nos ha encantado saludarte esta mañana. Sí. Ha estado muy bien. Que, oye, ya al colegio, ya nada, ¿verdad? Ya hasta septiembre no volvemos. No. Ahora ya vacaciones de verano. Sí, pero yo puedo ver a mis amigas a lo mejor el 18 de julio porque es mi cumple. Ah, qué bien. El 18 de julio. Sí. Ah, qué bien. Pues ahí sí que puedes invitar a tus amigas y a tus amigos a tu fiesta de cumpleaños, ¿verdad? Sí. Y que el otro día aprendí a montar a caballo. ¡Qué bien! ¡Jolines! ¿Qué de cosas has hecho en estos meses, eh? Sí, y fui con Iñaki, un amigo mío. Anda, mira tú. Pues también le mandamos un saludo a Iñaki, ¿no? Sí. Pues nada, Iñaki, que ha sido un gusto ir en caballo contigo. ¿Y el nombre del caballo, te acuerdas cómo se llamaba? No mucho. No mucho. Ah, es un bonito nombre. Bueno, no mucho. No, se llamaba Agustín. Agustín, ah, mira. Qué bien. Oh, vaya. qué nombre más curioso. Pero yo no tengo caballo, porque el suyo lo cuidan en ese sitio de los caballos. Claro. Pero como yo no lo tengo, lo tengo que coger a veces prestado. Ah, mira, qué bien. Vemos que te gustan mucho los animales, ¿eh, Daniela? Sí. Sí, es que molan mucho los animales. Creo que en todas las casas de mi familia tengo un animal. Ah, mira tú. Fuerte, Daniela. Sí, señor. En casa de mi familia también. En todas hay un animal. Creo que no se refiere a ese no tipo. No se refiere a ese tipo de animal, ¿verdad? Pero en casa de mi madre solo tengo tres gatos. Tres gatos, hombre, no está mal, tres gatos, ¿eh? Solamente. Pues creo que estás muy, muy, muy bien acompañada. Oye, Daniela, yo pues te admiro mucho porque me siento un poco como tú. También me gustan mucho los animales y los árboles. Sí. El mayor de los gatos se llama Dumbo. Dumbo. Dumbo. Porque de pequeño tenía las orejas muy grandes. Ah, mira tú. El mediano solo tiene 2 años y se llama Figaro porque cuando estábamos mirando un hombre, vimos a Mini y decía Figaro. Mira tú. Y el pequeño Ratatouille. ¿Ratatouille? Sí. Anda, qué bonito nombre. Oye, ¿con cuál te llevas sí, mejor? Porque se parece a un ratoncito. Ah. Te pregunta Elena que con cuál te llevas mejor. Con el Ratatouille. Con el Ratatouille, mira tú. Con el ratoncito. Daniela, nos tenemos que ir despidiendo. Qué pena. Vale. Ha sido un placer hablar contigo, nos lo hemos pasado muy bien. Sí. Te mandamos un beso muy grande y que te lo pases muy bien en todo el verano con todos tus amigos, animales y piscinas. Sí. Eso. Pues un beso, Daniela. Un besazo enorme, Daniela. Que sigas tan, tan feliz y tan activa. Chao, chao. Un besito. Chao. Vaya, vaya con Daniela, ¿eh? Lo que nos ha contado. Nos ha contado todas sus actividades con los animales que tiene animales por todos los lados. Sí, sí, hubiéramos necesitado un poquito más de tiempo, ¿eh? Porque tenía muchas cosas interesantes que contarnos. Sí, además, sí, se iba soltando poco a poco. Yo creo que y estaba siendo muy divertida la entrevista. Podría hacer ella el programa directamente. La dejamos a Daniela aquí y nos hace las dos horas del programa ella sola. Claro que sí. Pero no podíamos dejarla porque nuestros oyentes desean escuchar el concurso. Sabemos que es una de las secciones más demandadas por nuestros oyentes y para hoy. Creo que Francesca ya ha publicado el libro que vamos a dar esta semana. Ahí lo tenemos, Las rutas de la sierra. Sí, Francesca ya lo ha publicado. Sudoccidental, el Guadarrama, un libro que nos va a permitir caminar por los montes seguros de por dónde ponemos nuestros pies. Y para conseguirlo hay que adivinar la palabra misteriosa de esta semana, que no sabemos si el niño Ruiz Abanares está por ahí. Abanares, que siempre lo digo yo mal. No sabemos, no le he visto, igual se ha tomado descanso. Igual quiere darle oportunidades a los otros oyentes de que acierten. Me pareció muy inteligente la estrategia de la semana pasada, ¿eh? Que él pusiera las pistas. Sí, fuera, era el único modo de que él no ganase. Pues, pues sí, pues vamos a ver, vamos a ir dando la primera pista, si te parece, la claro das tú, sí, Elena. Allá. Sí, por supuesto. Pues la primera pista dice, soy buscado por casi todas las personas. Soy buscado por casi todas las personas. Bueno, vamos a dejarlo ahí. Y mientras la gente se lo piensa, vamos con la segunda canción que nos trae Rime, que se llama, venga, atención a la canción I Touch Myself. Y tiene, I Touch Myself, de Scala and the Colacny Brothers. Y nos cuenta Rime que es una canción, esta es de estas que dicen explicit, ¿no? Porque como que toca temas así sexuales. Sí, qué bueno que la descubrió un poco por sorpresa y el título lo dice todo, ¿no? Me toco a mí misma mientras pienso en ti. Bueno, bueno. Chan, bueno. Chan, cantado por un coro inmenso de mujeres. ¿Qué cosa? Y añade Rime, oh, la, la. Dice, ¿cómo me gustaría que fuese en mí en quien pensasen? Dice Rime, ¿no? Rime, te has soltado esta mañana, ¿eh? Pues vamos a tocarnos mientras pensamos en Rime con el I Touch Myself. I forget myself, I want you to remind me. Querida Elena, ¿qué te parece si después de habernos tocado con esta canción, tocamos la máquina de escribir que nos anuncia que tenemos al otro lado del teléfono a Elena Herrero y su recomendación literaria de la semana? Buenos días, Elena. Buenos días, ¿qué tal? Pues encantados de escucharte. Hoy tenemos a la otra Elena con nosotros. ¿Qué tal, Elena? Encantada de saludarte. Hola, Elena. Hola, Tocaya. ¿Qué tal? Muy bien. Voy a subir un poquito el retorno para que os escuchéis bien las dos. Sí, sí. Y cuéntanos qué recomendación literaria nos traes para Buenos Días, Cercedilla. En la última mañana de recomendaciones literarias por Elena Herrero, ¿qué nos traes hoy? Pues vamos a ver. Como estamos casi en verano, dos novelas que tienen que ver con el verano. Muy bien. A ver, la primera es El Jarama, de Rafael Sánchez Ferlosio, editada por Destino, cuya primera publicación fue en 1955. Bueno, he elegido esta novela, aparte porque es uno de los clásicos de la literatura española, es porque transcurre en un día de agosto en el que un grupo de jóvenes se va de excursión a orillas del río Jarama para comer, beber, charlar y bañarse en el río. Bueno, esto nos suena a todos porque se siguen haciendo esas cosas. Afortunadamente. Afortunadamente. Bueno, pues la trama de la novela es así de sencilla y tan solo al final ocurre algo que no os voy a decir qué es. Pero aunque parece que no pasa nada a lo largo de estas 16 horas en las que transcurre el argumento, pasan muchas cosas. Porque en los diálogos y los actos de todos los personajes que aparecen está reflejada de una manera muy realista y también de una manera muy andar por casa, entre comillas, la sociedad española de esos años, de esa década de los 50, y es decir, que nos damos cuenta de que sea el momento que sea, las inquietudes y emociones de la gente son más o menos las mismas. Mira qué bien. Sí. Un clásico, el Jarama, un clásico. Luego Ferlosio tuvo este libro, este éxito. Luego no tuvo mucha repercusión con el resto de sus libros, ¿verdad? Bueno, en realidad es que Ferlosio renegó hasta su muerte, que fue el año pasado, por cierto, renegó hasta su muerte de esta novela, que ganó el premio Nadal, además, y es una novela muy reconocida, pero él no se sabe muy bien por qué, porque nunca dio una explicación clara y no le gustaba esta novela. Y la verdad a mí me parece maravillosa. Esta novela estuvo, no sé si seguirá, pero estuvo en los planes de estudio. Yo desde luego la leí en el cole. Sí, sí. Durante el book. Pero vamos, que aunque la hayamos leído, yo creo que merece la pena rescatarla, porque siempre encontraremos matices diferentes y la disfrutaremos también desde la perspectiva que nos dan los años y las experiencias que hemos vivido, ¿no? Claro. No como cuando la leímos a lo mejor con 15 años, ¿no? Claro, sí. Y yo creo que además esta novela está en los planes de estudio porque, aparte de reflejo de la sociedad, como decía, está escrita de una manera maravillosa, con mucha precisión y mucha belleza, tanto lingüística como sintáctica. Y además refleja muy bien el lenguaje coloquial muy propio de una clase social determinada, que es la de los protagonistas, ¿no? Uh-huh. Y también refleja muy bien cada personaje, cómo es en su carácter. O sea, yo creo que aunque la hayamos leído, los que la leímos, pues eso, merece la pena releerla y eso. Sí. Más en verano, a orillas de un río, en el campo. A orillas del Guadarrama, aquí. Hombre, claro, no tiene nada que envidiar, ¿eh? No. El Guadarrama al Jarama. Es más, yo casi me gusta más el Guadarrama. Hombre, yo creo que sí. ¿Qué vamos a decir nosotros desde Cercedilla? Claro. En unos parajes maravillosos. Sí, señor. ¿Y qué más nos cuentas hoy, querida Elena? Si tengo tiempo, esta novela que os voy a exponer es de verano, pero no es de verano. Vamos a ver, me explico. La novela es entre novela y ensayo, se llama Los Cinco y yo. Ah. El autor es Antonio Rejudo, está editada por Tusquets en el 2017 y tiene 251 páginas. Bueno, los cinco del título, como os imaginaréis, son los protagonistas de las famosísimas novelas de aventuras de Enid Blyton. Ah, mira, porque claro, a mí me estaba llevando a eso. Yo creo que me leí todas de pequeño. Claro, claro, claro. Y es que es por eso que para mí los cinco son verano, porque me encantaba en vacaciones leer. Pues eso, leía, coincido contigo. Bueno, pues para mí, no sé, es un momento muy bonito para recordar, ¿no? Y entonces lo que hace Antonio, lo juro, en esta novela, pues que es que realmente es una lectura emblemática, pues especialmente para los que nacimos en los años 60, que es el caso de Antonio, lo juro, y de mí misma. Y con esta excusa, pues eso, Antonio Orejudo hace un retrato de esa generación, de esa generación que se nos llama ahora los baby boomers. Sí. Porque en esa década parece ser que yo, no sé, me enteré hace poco, parece ser que hubo un boom de nacimientos, ¿no? Un boom demográfico. ¿Tienes hermanos, hermanas? Yo tengo hermanas y todas hemos nacido en la década de los 60. ¿Y cuántos erais? Porque eso marca mucho la época del baby boom. Sí, somos tres, pero vamos. Bueno, era moderado. Claro, entre mis amigas y mi entorno había familias de 6, 7 hermanos también, o sea que... Nosotros somos 7. Lo que pasa es que yo soy ya de los 70, pero sí que mis hermanos son todos de esa, los 5 mayores son de esa época del baby boom. Claro. Nosotros pues, como mi tocaya somos 6. Sabes perfectamente de lo que hablo, entonces. Pues sí. Y pues eso, dime. No, te iba a decir que hay que los 5 y yo, pues que nos cuenta, nos va retratando esa época. Nos decías. Esa generación, pues eso, los que tenemos esa edad los vamos a ver descritos en este libro. Y los que nacieron posteriormente, pues también puede ser interesante para ellos saber cómo fue esa infancia, adolescencia y primera juventud. Pues eso, además es que se refiere a lo cotidiano, pero también se refiere a lo político, a lo sociológico, a lo cultural. Porque la verdad es que fue una época de muchos cambios, pero a nosotros, esa generación, nos tocó vivirla más como testigos que como actores. Claro, porque éramos demasiado pequeños para toda esa época de los finales de los 70, principios de los 80, ¿no? Como para hacer algo más que estar presentes, ¿no? Pero vamos, que en cualquier caso es una novela muy entretenida porque no es en plan batallitas, es amena, tiene buen humor y además Antonio de Judo, la verdad, escribe de maravilla también. Pues mira, Elena estaba... Elena Ángel estaba intentando decir algo, pero como la tenemos ahí lejos, casi no entra. Sí, no sé yo muy bien, no quería cortar. Sí, que yo creo, Elena, que es una que los cinco trascienden generaciones, ¿eh? Porque yo que nací en el año 80, también me encantaban las novelas de los cinco y además coincido que me evocaba el verano, pero es que a mi hijo de 9 años le gustan las novelas de los cinco. Ay, pues no sabes lo que me alegro un montón. Bueno, mi hija también, mi hija tiene 31 y también los ve yo. Lo que pasa es que para los de esa época era como un mundo tan diferente. Estaba como tan lejano los niños que se hacían y bajaban por montañas a jugar por los jardines y que tomaban cerveza de jengibre. Hombre, tenía ese aire inglés que no vivíamos nosotros, porque... Claro, no teníamos tanto acceso a eso. Así que bueno, pues mira, me alegro mucho que haya continuado. Ya está un niño de 9 años y sobre todo que sea lector, Elena. Eso me parece maravilloso también, ¿eh? Se va iniciando. Pues bueno, poco a poco. Muchísimas gracias, Elena Herrero, por traernos estas dos recomendaciones. Y bueno, ya hemos anunciado a nuestros oyentes que estamos en los dos últimos sábados, así que este es el último en el que te saludamos. De momento, vamos a poner esta pausa estival a este programa, pero esperamos escuchar tu voz dentro de poco. Bueno, pues yo cuando queráis. Y nada, pues desear a todo el mundo eso, a vosotros, a todos los parraos, pues un feliz verano y nada, pues eso, que todo sea como siempre, para bien o lo mejor posible. Claro que sí. Un abrazo muy grande, Elena. Un placer. Un abrazo, Elena. Adiós, adiós. Gracias por las recomendaciones. Elena Ángel. Cuéntame, Jota Jimeno. Momento de dar la segunda pista del concurso. Creo que no está el niño Banares esta mañana. Es la oportunidad para el resto de oyentes. De momento no lo hemos visto por las redes sociales. No, ¿verdad? Aprovechad. Quizá está escuchándonos y todavía no ha tenido tiempo. Aprovechad que podéis... Bueno, pues vamos allá, entonces. Venga, segunda pista. Venga, recordamos la primera, que dice: soy buscado por casi todas las personas. Y la segunda: hay quien quiere encontrarme rápido y quien que prefiere que todo tarde mucho en aparecer. Hay quien quiere encontrarme rápido y quien prefiere que tarde mucho en aparecer. Que tarde mucho en aparecer. Chan, chan, chan. ¿Cuál será? ¿Podéis ir escribiendo las pistas en Facebook, querida Elena? Sí, claro. Porque así les vamos creando la incertidumbre y nuestros oyentes pueden pensar sobre las pistas. Y mientras tanto, pues vamos con la tercera canción que nos propone Rime para esta mañana. La canción que se titula Teenage Kicks y es del grupo... The Undertones. Y no sé si Rime nos dice algo sobre esta canción. A ver, déjame mirar. Nos comenta que el debut de Undertones llegó a ser un gran éxito, en parte gracias al mítico DJ inglés. Joder, ¿cómo estoy hoy? No me salen las palabras, por favor. John Peel, que premió la canción con 28 estrellas sobre 5. 28 sobre 5, es decir, con el máximo de 5 le dio 28, jolín, pues 28, sí, señor. O sea, que vamos, le encantó, a ver si también nos provoca el mismo efecto a nosotros. Venga, pues vamos con Teenage Kicks. ¿Cuántas estrellas le damos, Elena? Yo creo que John Peel exageró un poco, ¿eh? Yo lo dejaría en 27. 27, venga, vamos a dejarlo en 27. En 27 estrellas de 5 posibles. Pero lo que sí es una estrella, la que es una estrella que brilla en el firmamento, es nuestra querida Norma y su baúl de los recuerdos. ¿Qué nos traerá hoy Norma Lázaro para recordar lo que pasaba en Cercedilla hace años? ¡Buenos días, Norma! Hola, buenos días. Muchas gracias por lo del firmamento. No sé cómo lo has dicho. Buenos días, Norma. ¿Cómo estás? Bien, aquí estamos. ¿Qué tal todo? Pues todo bien. Fenomenal. Aquí ¿todo bien? Disfrutando de este sábado de la radio. Y también con un poquito de pena, porque como hemos ido contando, nos quedan dos programas, el de este sábado y el siguiente, Y entonces a los colaboradores que estáis participando este sábado, pues os estamos despidiendo hasta el otoño, por lo menos, porque el verano nos tomamos una pausa y en septiembre vamos a ver cómo vuelve. Buenos días, Cercedilla. Ya, una pena. Pero bueno. Pero bueno, todo se verá. Todo se... Y todo tiene su parte buena y su parte mala, como todas las cosas. Efectivamente. ¿Y qué nos traes esta mañana, Elena? Oye, Elena, pues, Norma. Pues mira, ¿qué has traído esta mañana? Pues como el programa momentáneamente desaparece, ¿no? Aunque es una pena, pues yo también había pensado hablar de algo que hubiera desaparecido desde Cercedilla, que ya no existiera. Y he pensado hablar de oficios desaparecidos en Cercedilla. Ah, mira qué bien. Y mira, pues te cuento. Voy a empezar a hablar de zapateros, ¿vale? Porque cuando todo el mundo habla de zapatero hoy en día, dice, ah, es que voy al zapatero, voy a la zapatería. Pero quedan ya muy pocos zapateros de oficio, de los que arreglan los zapatos, de los que el dicho dice zapatero a tus zapatos, ¿no? Ya. Y aquí en Cercedilla pues había dos. Había dos zapaterías, una en la calle del Carmen, en un local muy chiquitito que hay justo frente al Bar La Fragua. Hay una terraza del Bar La Fragua y a continuación, pues ahí había un zapatero, Enrique, y había otra zapatería que la llevaban dos hermanos, Tino y Pepe, que también era un local muy chiquitito, que está cerrado, que está justo enfrente de la papelería Ruth. Y las bueno, dos pues, ya cerraron. Los dos ya cerraron, sí, los dos ya cerraron. De hecho, Tino y Pepe ya murieron los dos. Y bueno, Enrique aún vive, pero bueno, ya es mayor. Y quizás le puedes ver allí algunas veces, allí sentado, pero ya no trabaja. Hace alguna cosa esporádica, pero los dos cerraron. ¿En qué año cerraron, te acuerdas? ¿En qué año cerraron? Pues Enrique ha cerrado hace relativamente poco, no sé, quizás 10, 15 años, no lo sé, porque él debe tener como unos 80, pues no sé, supongo que cuando le llegó la edad de jubilación, me imagino, ¿no? Exactamente no te sabría decir. Y bueno, pues allí, pues, vocabulario típico de cosas que hacían, te ponían tapas, suelas, cosían los zapatos, las deportivas, te los pegaban y los metían en la horma, como se decía. Cuando tú te comprabas un zapato o algo que te apretaba mucho, pues lo llevabas y decías, pónmelo en la horma. Yo realmente nunca he sabido lo que era eso, pero el zapato se quedaba como más flojo y te apretaba un poco menos. Y bueno, pues claro, antes es verdad que la economía, bueno, quizás ahora la economía no es muy buena, ¿no? Pero es verdad que hace muchos años pues no era tan floreciente, entonces la gente rescataba todo, arreglaba los zapatos y no te podías permitir el lujo de comprar zapatos continuamente, ¿no? Bueno, y también una no es solo el dinero, yo creo, había otro tipo de costumbres y de conciencia con lo que uno tenía. Quizás también, sí, ahora tiramos mucho y antes todo se cuidaba mucho más porque tenía que ser todo más duradero. Sí. Vale. Y bueno, pues no sé, yo tengo, pues yo que sé, un par de anécdotas de estos sitios, ¿no? Porque son tiendas que yo he utilizado, ¿no? Por ejemplo, la de Enrique, pues yo recuerdo que le llevábamos mucho a poner las tapas, los tacones a los zapatos cuando se desgastaban. Y una de las veces me acuerdo que al clavar las tapas, pues debía de utilizar unos clavos bastante largos o lo que fuera. Y cuando los recogí, yo no sé, tendría a lo mejor 15 años, se me clavaba el clavo en el talón y al final, bueno, lo que llevé a arreglar, al final lo tuve que tirar porque eso ya no lo podía utilizar. Y con respecto a la otra zapatería, me acuerdo, porque en la parte de arriba superior ahora hay una casa, pero entonces había una peluquería. En la peluquería, además, no hace tantos años que se ha cerrado. Y al salir de la peluquería, al girar, bajabas como dos peldañitos y yo llevaba unas sandalias y se me rompieron las tiras de la sandalia. Y bueno, pues me quedé descalza ahí en mitad de la calle, ¿no? Y entonces, pues justo como estaba la zapatería está al lado, que yo no sé si siempre fue así, pero yo recuerdo que tenía una parte de tienda donde vendían algo y luego la parte de arreglos, ¿no? Y entonces me acuerdo que entré allí a comprarme pues algo, lo que fuera, porque estaba descalza en la mitad de la calle. Y recuerdo que me compré unas manoletinas amarillas, ¿sabes? De esas cosas que recuerdas. Y me compré unas manoletinas amarillas. Que se quedan ahí grabadas en la retina, ¿verdad? Sí, decir, no sé, hay cosas que no se te olvidan, ¿no? Pasan los años y lo recuerdas, ¿no? Sí. ¿Qué más te voy a hablar? Pues mira, cuando te estuve hablando, cuando estuve contando las tiendas de la plaza, de cómo había cambiado todo el entorno de la plaza y la calle Mayor, se me olvidó mencionar una casquería, porque hoy en día yo no sé si sigue habiendo casquerías. Yo creo que lo poco de vísceras que se vende o se consume hoy en día, pues están las carnicerías. Pero entonces era una casquería y solamente se vendían vísceras. Esta casquería la llevaba Goyo, que era un señor, tenía cabras aquí en Cercedilla, le llamaban Goyo el cabrero, yo, pues supongo que se dedicaba a esto. Y esa tienda, esa casquería hoy en día, estaría pegada al BBVA. Lo que ahora es la tienda esta que venden chucherías y ciertas cosas de alimentación, sí. Pues antiguamente había dos tiendas. Uno era la de Ultramarinos, que lo llevaba Fernando, y lo otro era la casquería. Con el tiempo lo de la casquería se vendió y se juntaron los dos locales. Y bueno, pues ahí vendían de todo, yo qué sé, no sé, eso, los riñones, los corazones, los entresijos, todo tipo de cosas, ¿no? El hígado, me acuerdo que decían que era muy bueno para los niños. Y bueno, pues todo ese tipo de cosas se vendía allí. Elena está poniendo la misma cara que yo. Parece que a ninguno de los dos. Mira que yo he sido. A mucha gente le soy de buen comer y me gusta casi todo, pero la casquería no es lo mío. Creo que en el Madrid más castito de la Latina queda por ahí alguna casquería. Sí, posiblemente, sí. Y además los entresijos, y eso creo que es muy típico de Madrid. Sí. ¿Qué más os comento? Mira, en la calle Los Registros era una casa particular, pero bueno, tenía un gran garaje y había un despacho de piensos. Y vendían cebada, maíz, todo tipo de piensos. El señor este que lo vendía se llamaba Adolfo. Y yo recuerdo que tú ibas allí con tu saco. Yo recuerdo haber ido alguna vez con mi abuelo y decías, ponme 4 kilos de maíz y 3 de cebada, o bueno, lo que quisieras, ¿no? Y yo recuerdo en el garaje este, pues con montones grandes, pues a lo mejor de 1 metro, 1 metro y pico de altos, como si fueran montones de tierra, pero era cereal. Y a mí me llamaba mucho la atención este sitio. En parte también porque tenían una tortuga, un galápago muy grande, a lo mejor no era tan grande, yo la recuerdo como de 30 centímetros, una cosa así. Y estaba por allí, cuando tú entrabas, siempre estaba el galápago por allí escondido, y a mí me gustaba mucho verle. No sé qué comen los galápagos, ¿comen piensos? Pues realmente no lo sé lo que comen, pero me acuerdo, sí que como anécdota, claro, el galápago se escondía entre los piensos, por lo visto, y no le localizaban. Hay muchos bichos también. Y lo que hicieron, que hoy en día sería... Elena nos dice que comen bichos. Comen bichos, bueno, pues esto es lo que comerían. Y bueno, pues hoy en día solo llamarían torturada a los animales, pero el dueño la pintó todo el caparazón de verde para localizarla. Para cuando, a ver dónde estaba, y tenía el caparazón pintado de verde. No sé, supongo que eso no es muy bueno, ¿no? Porque entiendo que respirarán algo por el caparazón. Pero bueno, a mí como niña pues me llamaba mucho la atención. Porque aquí en Cercedilla había, pues entonces había muchísimos animales, mucho cerdo, mucha vaca. Y claro, este tipo de piensos pues se utilizaba muchísimo. Qué bueno. ¿Y qué más? Bueno, pues voy a terminar hablando, ya que he mencionado a las vacas, pues de los despachos de leche. Porque tú que eres asturiano, pues eso te pillará muy de cerca, ¿no? Sí, hombre, en Gijón... En Gijón quizás menos, ¿no? Porque es más ciudad. Sí. Bueno, es una ciudad. Pero aquí en Cercedilla había muchísimas vacas de leche. En los años 60, 70, incluso hasta en los 80 había muchas vacas de leche. Progresivamente, pues con las medidas de seguridad, todo el etiquetado de alimentos, pues bueno, todo esto se fue retirando. La gente cambió las vacas de leche por vacas de carne, que es lo que queda ahora, pero había muchísimas. Y bueno, pues había muchos despachos de leche. Yo he estado intentando así hacer memoria y me acuerdo así de 5. Bueno, 5, mira, ahora mismo me acaba de venir otro a la cabeza. Y bueno, pues aquí se vendía la leche y tú ibas allí y pedías la leche, ¿no? Pues ibas con tu lechera y dame 1 litro, 3 litros... o lo que querías, ¿no? Allí tenían los medidores, que eran unas jarras de metal, y que lo llamaban el litro. Tenían el litro y el medio litro. Y te lo echaban en tu recipiente, ¿no? Joder, y no hace tanto de eso, ¿eh? ¿Qué años tendrías tú? No hace tanto de eso. Y yo recuerdo el olor de la leche cruda cuando entrabas en los sitios. Sí. El olor ese tan especial que había, ¿no? Y bueno, pues a mí me pone un poco de los nervios, porque sí que las visitas de los colegios a las centrales lecheras en Asturias eran muy habituales y ahí teníamos en Gijón la Gisa, que ya no existe, luego la Central Lechera Asturiana, que sigue existiendo, pero recuerdo ese olor que a mí me pone de los nervios. De sí, un olor muy especial de leche cruda, ¿verdad? Sí. Que en la leche de hoy en día, de Tetra Abril, o que compres la perisada, como la, o sea, la pasteurizada, como compro yo, es que no huele a leche, es lo más parecido a leche, a mí que me gusta la leche, es lo más parecido a leche, pero no huele a leche. Afortunadamente. Afortunadamente. Entre los entresijos, pues, entre, ¿no? Recordar el sabor y el olor a la leche, estás poniendo unas caras, Jota Jimeno. Es que lo oigo fatal, Elena. Sí, la oigo hablar, pero no la entiendo lo que me dice. Se escucha un poquito lejos. Sí. Elena, estaba riéndose de las caras que estaba poniendo al recordar la leche y los entresijos. Pues mira, había varios despachos. Mira, había uno al lado del estanco. Donde está el estanco, este que está en la calle Mayor, o sea, pues al lado, justo en la puerta que hay al lado, allí había una señora que aún vive, que se llama Pepita, y ella vendía leche. Supongo que era la leche de las vacas de sus hermanos, me imagino. Había en la cuesta del Matadero, en la cuesta de Luz Rosales, cuando avanzas y ya llegas a la parte llena, más hacia adelante, a mano derecha había otro señor, Gregorio, que también vendía leche. En la calle de los Linares, que os conté el último día, cerca de la vía del tren, pues allí había otra vaquería, otro despacho, y allí Antonio también vendía leche, que allí he ido a comprar yo leche. Y yo recuerdo que mi madre me mandaba allí, decía, anda, vete donde Antonio por la leche. Y yo decía, no, mamá, no huele fatal, no me hagas tirar por la leche, que huele fatal. Porque, bueno, era otro sitio. Después, en la calle del Carmen también, justo detrás de, enfrente más o menos de la Plaza Nueva, en el bar este que hay en la esquina donde giran los coches para ir hacia la plaza. Sí. Pues ahí en esa esquinita hay una puerta, una fachada, una casa muy pequeñita que sube dos peldaños. Pues ahí Luis y Rosario, que eran los padres del señor que vive hoy en día ahí, pues también vendían leche. Ahí venían con los cántaros y vendían leche. Detrás de la peluquería de Federico, también había una casa que hay particular que tiene un balcón en el alto, pues ahí José y sus hermanos también tenían vaquería. Y ahí, por ejemplo, recuerdo yo que dejaban los cántaros en la puerta del garaje, pues a lo mejor tres o cuatro cántaros grandes y otros más pequeños, porque venían los camiones de recogida de leche. Yo recuerdo el camión de Pascual, venía el que hace Cedilla y recogía leche por los distintos sitios. Entonces, había una parte que vendían a Pascual y otra parte que vendían a público directamente. Que una de las razones por lo que lo dejaron, creo que decían, que es que ya Pascual les pagaba muy poco por el litro de leche y no les interesaba. Era mucho más esfuerzo el hecho de ordeñar la leche y llevarla que realmente lo que luego les pagaban. Y el último sitio que os voy a contar, porque ese sí que está muy ligado a mi infancia y con el que tuve yo mucha relación, fue una vaquería que había donde hoy está el restaurante que se llama El Asador de Javi, sí. Cerca del centro de salud. Sí. Bueno, pues eso era una vaquería. Bueno, fue una vaquería, después fue un bar de copas y luego restaurante. Pero cuando era vaquería, pues los dueños de esa vaquería, que eran los hermanos Juárez, pues eran el padre y los tíos de mi amiga de la infancia, ¿no? De Isabel. Y yo he pasado por muchísimas horas en esa vaquería. Yo recuerdo que lo más divertido que se podía hacer el sábado por la mañana era ver las vacas. Eso era porque no estaba Radio Cercedilla todavía. Claro, efectivamente. Yo todavía recuerdo que los sábados íbamos a la vaquería. Y claro, a ella le encantaba, bueno, porque la vaca formaba parte de su vida. Pero a mí nunca me ha gustado el olor a vaca. Para ser de pueblo, como soy de pueblo, ha sido algo que nunca me ha gustado, el olor a vaca. Me encanta la leche, pero no el olor a vaca. Y yo recuerdo que íbamos allí y de repente pues una vaca orinaba por un lado, te salpicaba no sé qué del otro lado. Yo lo pasaba fatal. Y yo la decía, bueno, ya hemos estado un rato, nos vamos a otro sitio, porque yo todo mi empeño era irme de ese sitio. Y recuerdo que despachaban la leche por una ventana. Recuerdo también que tenían allí el enfriador de la leche, una como una marmita muy grande donde metían la leche y se movía para enfriar la leche. Y el padre de mi amiga, pues tradicionalmente aquí en Cercedilla debían de tener muchísimas vacas. Y eran los que subían la leche al hospital de la Fonfría. O sea, claro, ahora todo el mundo la leche la compramos en la tienda, pero antes no. Y el hospital de la Fonfría le compraba la leche a ese señor. Y en el verano, cuando él subía la leche a la Fonfría, yo recuerdo que tenía un Land Rover y llevaba los cántaros en el Land Rover así sujetos con una cadena para que no se movieran. Y a Isabel, a su hermana, a sus primas y a mí, nos subía a la piscina, porque la piscina de las Merceas, claro. Entonces él nos subía y en la curva última que ya va hacia el hospital, allí nos dejaba, nosotros ya seguíamos el último tramo andando y él llevaba la leche al hospital. A la fulfría. Pues qué recuerdos. Qué cosas te he contado, ¿no? Qué recuerdos sí son... nos traes, Norma. Sí, y además sí que estos son recuerdos. A mí me ha parecido un viaje al pasado, ¿no? Muy bonito, ¿eh, Norma? Me ha gustado mucho contarlo porque me ha traído mi infancia aquí muy cerca. Pues Norma, un auténtico placer que nos hayas traído tu infancia todos estos días, todos estos programas, y te mandamos un abrazo muy fuerte y bueno, lo que decíamos, nos ponemos en pausa, pero esperamos escuchar tu voz muy pronto de nuevo en la radio. Pues para mí también ha sido un placer colaborar con vosotros y esperemos que esto pueda seguir adelante en un futuro. Claro que sí. Bueno, la radio sigue. Por vuestro programa, por vuestro esfuerzo. Eso, la radio sigue, que estamos ahí con el resto de programas. Sí, con el resto de programas. Buenos días, Cercedilla. Pone una pausa. Solamente. Pues nada, venga, un besito, buen día. Chao. Un abrazo, Norma. Hasta luego. Querida Elena, mira lo que suena. La noticia de Francesca. ¿Cuánto tiempo hacía que no dabas tú la noticia de Francesca? ¿Cuánto tiempo? Pues sin más dilación, porque tengo muchas ganas de contaros cosas sobre el sueño, curiosidades sobre el sueño, voy con ello. Pues, ¿te parece? Me parece estupendo. Bueno, ¿sabías que el cerebro puede encoger si duermes mal? Según un estudio de la Universidad de Oxford en el Reino Unido, cuando duermes poco o de manera inadecuada, vamos, cuando la calidad del sueño no es buena, el cerebro merma. Y merma en áreas que afectan sobre todo al lenguaje, el equilibrio o el tacto, entre otras. Qué importante dormir bien, ¿eh? Qué importante, sí. Y no siempre hemos dormido de un tirón, a pesar de lo que podemos pensar. Esto tiene mucho que ver con la revolución industrial. Antes de la revolución industrial, nuestra forma de dormir era muy diferente. La noche se dividía en dos partes y nuestro sueño era fragmentado. O sea, más parecido a lo que ahora viven los niños y los abuelos. Me explico mejor. Sí. La noche se dividía en dos tramos separados y entre ellos había un espacio de vigilia, un momento en el que estabas despierto que podía durar hasta 7 horas. Y ese momento era especialmente valioso, la gente lo apreciaba mucho, porque esas horas están totalmente libres de ocupaciones. Entonces la gente se dedicaba pues bien a meditar, a la reflexión, a orar, e incluso comenzó a desarrollarse en ese tiempo la interpretación de los sueños. Por supuesto, también se utilizaba para concebir hijos. Pero claro, eso creo que no será ninguna novedad. Y resulta que con la invención de la luz es cuando empieza a modificarse nuestro modelo de sueño y pasamos a dormir continuado como dormimos ahora mismo. Anda, qué interesante lo que nos Pero traes. Es mucho más natural el sueño fragmentado. Ah, sí. Oye, pues igual hay que volver a eso. Igual, quién sabe. Otro dato muy interesante. Al dormir el cerebro elimina basura. Sí, igual que puede hacer otros órganos del cuerpo como pueden ser los riñones, pero esta vez por la noche. Y para expulsar sustancias nocivas como las proteínas que están además muy involucradas, por ejemplo, con enfermedades como el Alzheimer. Entonces, al dormir se activa este sistema de limpieza que funciona como con una red de tuberías y que los vasos sanguíneos del cerebro aprovechan para eliminar residuos, cosas que no necesita. Y esto se llama sistema linfático. Qué interesante. ¿Qué más nos cuentas, querida Elena? ¿Cuánto tiempo podemos estar sin dormir? Pues que sepas que en 1977, Maureen Weston, de Cambridgeshire, en Inglaterra, estuvo 18 días sin dormir. Salió en el libro Guinness de los récords y la mujer al final tenía alucinaciones, sufrió como un proceso muy crítico y de hecho hoy por hoy está totalmente prohibido hacer este tipo de experimentos. 18 días sin dormir. 18 días, porque es muy, muy malo para la salud. ¿Cómo prohíbes hacer ese tipo de experimentos si alguien quiere? De hecho, yo tenía un compañero de la carrera que me acuerdo que intentó hacer este experimento. Bueno, no me acuerdo cuántos días estuvo sin dormir, pero con su compañero de piso estaban en una competición a ver quién aguantaba más sin dormir. No me acuerdo. Madre mía. ¡Qué locura! Yo lo máximo que estuve es en el viaje a fin de curso 2 días y lo recuerdo como todo, como un sueño muy raro. Y nada sano. Bueno, y dormir acompañado por desconocidos, que esto también es un dato muy curioso, era muy frecuente en la Edad Media. Cuando se viajaba y se pasaba la noche en una fonda, en una venta, pues los viajeros solían compartir cama, incluso mantas, y se consideraba también un gesto de muy buena hospitalidad si alguien venía a tu casa y tú, pues a menudo les invitabas a dormir en tu misma cama, a compartir tu cama. Ahí ya, hasta ahí podemos leer, ya no sabemos mucho más. Bueno, ¿qué pasaría o qué no pasaría? Yo creo que lo de compartir la cama con desconocidos no pasa de moda, yo creo, ¿no? Yo creo que es algo que... Sí, me parece que se dice así como muy lejano de la Edad Media, pero bueno, si lo trasladamos hoy hasta nuestros días, hasta ahí podemos leer. Y último dato curioso. En España dormimos una media de 40 minutos menos que el resto de los vecinos europeos. Y esto incide y se relaciona con una mayor siniestralidad laboral y, bueno, pues la somnolencia al volante, que curiosamente es también la más elevada que el resto de la Unión Europea. Pues así nada. Que me parece que tenemos que dormir más, es nuestra asignatura pendiente. Sí, vamos a dormir esos 40 minutitos más y así nos igualamos, así somos europeos de una vez. Pues qué interesante estas noticias del sueño de Francesca que nos has traído esta mañana, querida Elena. Y vámonos rápidamente con la cuarta canción que nos trae Rim esta mañana, que se titula... Into each life some rain must fall. De Ella Fitzgerald. Into each life some rain must fall, but too much is falling in mine. Into each heart some tears must fall, but someday the sun will shine. Some folks can lose the blues in their hearts, but when I think of you, another shower starts. Into each life some rain must fall, but too much is falling in mine. Into each life some rain must fall, but too much is falling in mine. Into each heart some tears must fall, but someday the sun will shine. Some folks can lose. Elena, ¿sabes a quién? Cuéntame, J. Jimeno. ¿A quién tenemos al otro lado del teléfono ya? Mira, mira, mira. ¿Quién está? Mira, pajaritos. Hay solo dos personas que son anunciadas con pajaritos. Una eres tú y la otra es Trini, que tenemos al ¡hombre! Otro lado del teléfono. Nuestra querida Trini, nuestra doctora de familia que nos trae noticias saludables. Muy buenos días, querida Trini. Buenos días, JJ. Buenos días, Elena. Buenos días. Qué alegría escucharte, Trini. ¿Cómo estás? Bien. Pues qué bien que estés bien. Así todos estamos bien. ¿Te imaginas que alguien diga, pues mira, estoy fatal, esto no tiene sentido? Hay que darle cabida a todo. A todo, ¿verdad? Pero sí que solemos saludar con un, pues estoy bien, porque parece como que, bien, ¿cómo estás? Bien. Mira, un día voy a ir y dicen, mal, ¿cómo estás? Pero el nuestro es sincero. No, el nuestro es sincero. El nuestro es de verdad, claro que sí. Cuéntanos, Trini, ¿qué nos traes esta mañana? Pues hoy os voy a hablar de la Melisa. ¡Hombre, Melisa! ¡Es tu amiga! ¡Nuestra amiga Melisa! Ya solo el nombre evoca algo como amable, suave... Pues sí, ¿eh? Sí. Además, la Melisa las hojas tienen una forma oval un poco acorazonada. ¡Oh, qué bonito! Sí. ¿Y qué propiedades tiene la melisa? Mira, Avicena, el médico árabe del siglo XI, decía que la melisa tenía la admirable propiedad de alegrar y confortar el corazón. ¡Oh! ¡Oh! Por eso tiene forma de corazón. ¡Qué romántica la melisa! Sí, ¿eh? Sí. Bueno, las dos propiedades principales son a nivel de sistema nervioso y digestivo. Pues me puede venir muy bien, ¿eh? Sí, esta, vamos, para mí es diaria. Esta es buenísima para todos los días. Además tiene un sabor a limonado, es muy suave, para niños estupenda. Y bueno, pues a nivel del sistema nervioso nos ayuda cuando estamos un poco alterados, con un poquito de ansiedad, irritables, nos cuesta conciliar el sueño, también nos puede ayudar a bajar la tensión, cuando es una tensión nerviosa. Y luego a nivel de digestivo, para dolores abdominales, pues por digestiones pesadas, para las gases, y aquí también una indicación muy especial en niños. ¡Qué bien! ¿Y cómo la tomamos? En infusión. Bien. ¿La florecilla o...? No, las hojas. Bueno, en realidad de la melisa podemos tomar todo. Podemos cortar desde el tallo abajo y utilizaremos. Si está en flor, vamos a utilizar con la flor, pero sobre todo las hojas. Las hojas, bien. La podemos tomar en fresco si la tenemos en nuestro jardín o en una maceta, porque se da bastante bien. Y si no, pues seca. ¡Qué bien! Y la hacemos ahí en infusión. Y tú dices que te la tomas diariamente. Sí. Pues nada. O sea, esta es pues muy amable. Vamos a tomar melisa diariamente. Yo no sé si la tengo en el jardín. Creo que no. Creo que no. Creo que a melisa... ¿Dónde se encuentra de forma natural? Que si se encuentra de forma natural no es difícil. Mira, en la zona del Escorial, creo que se llama la silla del... ¿Cómo se llama? La silla de Alfonso... ¿De Felipe II? Eso, siempre digo Alfonso o Felipe. Vale, pues ahí la he visto. O sea que no es difícil. Por aquí, o sea, en terrenos húmedos la vas a encontrar. Ajá. Es una planta que como... casi todas las que he estado hablando hasta ahora la tienes en tu jardín y la tendrás por siempre. Porque aunque luego en invierno se seca, tira la semilla y al año siguiente vuelve a rebrotar. O incluso desde la misma raíz. Ah, qué bien. Sí. Yo tenía una compañera de carrera que se llamaba Melisa también. Anda. Tenía que hacer esa broma, Trini. Lo siento. También rebrotaba cada primavera. Yo no conozco ninguna Melisa. Elena, ¿qué decías? Elena, que no te hemos escuchado. Nada, nada, seguía tu chiste malo, no merece la pena volver a escucharlo. Y luego, mira, una cosa, bueno, tengo un par de cosas curiosas de la melisa. La melisa forma parte de la famosa agua del Carmen, que fue, bueno, es una fórmula hecha por los carmelitas descalzos y que lo utilizaban como remedio para los desfallecimientos, síncopes, crisis de ansiedad. Y bueno, curiosamente el otro día, mirando un poquito la composición del agua del Carmen, porque tiene muchísimas plantas, está contemplada como medicamento por la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios. Anda, mira tú. Que me quedé, sí, sí. ¿Y qué tiene? Pero no es nada fácil. ¿Y tiene sobre todo melisa, el agua del Carmen? Pues esta es la principal, pero tiene azahar, esencia de limón, manzanilla, romero, tomillo, angélica, bueno, muchísimas cosas. Pero como ingrediente especial la melisa. ¿Y la siguen haciendo los carmelitas descalzos, lo sabes? Pues ahora mismo no lo sé, pero la verdad es que yo no sé si a vosotros os sonaba, pero el agua del Carmen es bastante sonada. A mí no. ¿Ah, no? Yo tampoco la conocía. Me suena el agua de Valencia, pero okay. es... Pero el del Carmen no. Los carmelitas descalzos. Bueno, tienes toda razón. Sí. Los carmelitas descalzos, supongo que si la hacen, se habrán puesto zapatos ya para no tener. Por no coger frío. Por higiene, sobre todo. Sí, si no, no le hubiera dado a la agencia el medicamento. Hoy estoy con chistes malos. Hoy estoy haciendo sección especial de chistes malos. Bueno, eres el rey, que... indiscutiblemente. Fíjate, hasta con los chistes malos nos reímos. Fíjate. Somos como la Melissa, muy amables. Pues muchísimas gracias por traernos esta recomendación, Trini. No sé si tienes algo más que contarnos. Sí, una última cosita de otro médico para Celso, que era un suizo, un médico suizo del siglo XV. Este hombre era también astrólogo y alquímico. Y lo utilizaba como elixir de la juventud. Toma ya, o sea, la Melissa. Bueno, bueno, bueno, con lo que me has dicho, Trini, se van a acabar las existencias de Melissa en toda la Sierra del Guadarrama. Todos como locos buscando agua del Carmen. Ay, Carmen para todos. Y bueno, este hombre que me ha llamado la atención esto que leí el otro día, pues él creía que los seres humanos son un microcosmos y que un buen médico debía entender la naturaleza y el orden cósmico. Y este hombre creía que las plantas y los minerales tenían unas fuerzas ocultas capaces de sanar. Y estábamos en todo lo cierto. Pues sí. ¿Nos puedes repetir el nombre de este hombre? Paracelso. Astrólogo y alquímico, médico. Pues con esta cita que nos ha traído Trini, te vamos a despedir con un abrazo muy grande y esperando que pronto volvamos a oír tu voz en la radio, en Buenos Días Tercer Día o en el programa que sea. Muy bien. Pues que tengáis un buen día. Muchas gracias, Trini. Un beso, Elena. Un besito. Hasta Buenos luego. Buenos días. Chao. Querida Elena Ángel. Vamos, vamos de ahora? Nuevo con el concurso que hemos dejado a nuestros oyentes ahí pendientes porque ha habido quien ha intentado adivinarlo. He visto que Sebas Retamal nos dice, ¿puede ser la madurez? Y que eso le contestamos. Es, Sebas se ha lanzado a la piscina. ¿Qué le contestamos a Sebas? Que no. No, lo siento, no, Sebas, no podría ser, pero no. Podría ser, porque las pistas que hemos dado hasta ahora pues pueden abarcar muchas palabras. Pero vamos con la tercera para ir afinando un poquito más. A ver, escucha, Sebas, que a lo mejor esto te da alguna idea más. La tercera dice, aunque se ha escrito mucho sobre mí, soy simplemente una descarga. Aunque se ha escrito mucho sobre mí, soy simplemente una descarga. Chan, chan, chan. ¿Estará el niño Banares? La ponemos Banares, en fin. Por ahí espiando y de repente ¡cha! Suelta la palabra. Seguro, seguro que nos tiene preparada alguna sorpresa en el último momento. Igual está ahí agazapado y dice, hoy no voy a decir nada, hoy voy a... Y ¡cha! De repente no. Por si acaso. Nos sorprende. Bueno, pues vamos a dejar que se lo piensan. Ah, mira, Norma también ha intentado adivinar. Ha dicho trabajo. Norma no había visto. Y ¿qué ha dicho, perdón? Trabajo. Y a Norma también le decimos que no. Que no, no lo siento, Norma, tampoco es trabajo. Tampoco, tampoco. Pues si nos pones esa tercera pista para que nuestros oyentes se lo piensen leyéndolas, si lo están viendo en Facebook y si no que se lo piensen con las pistas que hemos lanzado a las ondas. Vamos con ello. Vamos mientras tanto con la siguiente canción. Que ¿qué es... te parece si mientras yo voy poniendo la pista tú vas presentando la canción? Venga, me parece estupendamente. La quinta canción que nos trae Rime esta mañana que se llama Gloria Jones, The Taint Love. Que nos cuenta Rime que el original de 1964, aunque la versión más conocida es The Soft Cell de 1981, vio la luz como una cara B y no tuvo éxito. Como pasa muchas veces, que uno no tiene éxito a la primera, pero de repente, ¡pum!, vuelve y tiene este exitazo que tuvo este tema, Gloria, de Gloria Jones. Tainted Love, que lo he dicho al revés. La canción es Tainted Love y el artista, Gloria Jones. No soy yo la única con lengua de trapo. Menudo temazo este Tainted Love, ¿eh? Querida, me encanta, Elena. Me ha gustado muchísimo. Esto es que la lección. La Unión tenía una versión de esta canción, ¿verdad? Me suena a mí mucho. Tainted Love. Sí, ¿no? Pues ahora, sí. Ahora que lo acabas de decir, me ha venido a la cabeza, ¿no? Sí. ¿Cómo lo decía La Unión? Bueno, oído. Luego busco la canción de La Unión. Pero lo que sí tenemos ya al otro lado del teléfono es la persona que nos trae ruido de playa. Nunca sé si se escuchan bien estas olas. ¿Tú llegas a escuchar las olas? Poquito, ¿verdad? Levemente. Levemente. Pero son las olas que nos anuncian que Carla o Laura están para decirnos, para contarnos una propuesta de ocio. Y hoy tenemos a Carla. Buenos días, Carla. Buenos días, ¿qué tal? Pues muy contentos y muy felices y con ganas de saber la propuesta de ocio que nos traes este sábado, que además viene con un enlace a YouTube que hemos puesto en la página de Facebook de Radio Cercedilla, que ya está ahí disponible para todos los oyentes y que va a acompañar esto que nos vas a contar esta mañana, ¿verdad? Perfecto. Además, el enlace yo lo recomiendo que todo el mundo lo vea, aunque no hagan la propuesta de ocio de este fin de semana. Pues, porque es muy interesante. Pues cuéntanos ambas cosas. ¿Qué es lo que nos vamos a encontrar tanto en el enlace como en la propuesta? Pues mira, este fin de semana os queríamos proponer una actividad que viene un poquito a trabajar, igual que hicimos con el juego del teatro. Uh-huh. Pues por un lado, esa parte del trabajo personal, y por otro lado, los vamos a encontrar en el vídeo, que es un poquito cómo hablar con personas que hablan, o sea, que piensan algo diferente a lo que nosotros pensamos. Sin llegar a las manos. Sin llegar a las manos, eso es. Y lo proponemos porque, bueno, pues en estos días, por fin, pues son muy habituales los reencuentros con familiares o con amigos. Ahora que ya podemos juntarnos, aunque sean grupitos de 10 personas. Y como solía suceder antes de todo esto del confinamiento, estas reuniones es bastante típico que llegue un momento que serán conversaciones que pueden ser delicadas, ¿no? Bien porque se habla de temas de actualidad, como puede ser política, o porque se habla de temas personales que entran diferentes formas de hacer las cosas. Por ejemplo, la educación de los hijos, o temas como si se recicla o no se recicla, que parece una cosa como muy banal, pero oye, que puede llegar a pequeñas discusiones incluso. Sí, sí. Entonces, durante el confinamiento lo que hemos visto es que estas conversaciones se han dado muchas veces en grupos de redes sociales, ya sea WhatsApp o Facebook, y el nivel de la agresividad a veces en las conversaciones ha subido muchísimo. Sí. Y ahora, pues cuando volvemos a encontrarnos, hay gente que está tan enfadada que ni siquiera queda para verse. Eso sí, no han roto la amistad por el WhatsApp, que han dicho, pues me voy, no quiero saber más de ti. ¿Qué ha pasado? Totalmente, ¿qué ha pasado? Entonces, bueno, pensando en esto el otro día, una chica me pasó el enlace que me estábamos comentando antes. Es una charla TED de una socióloga y es pues muy interesante escucharlo porque nos habla de algo importante, que es por qué llegamos a estas discusiones, y es porque cuando hablamos de temas que son importantes para nosotros, al principio de la conversación podemos empezar con razonamientos, pero al final surge la identidad personal, con que yo pienso esto no por unos razonamientos lógicos, sino porque me identifico con esa creencia o esa idea, a un nivel como muy personal, no muy interno. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Si alguien me lleva a la contraria, no lo está llevando a un razonamiento. Porque si fuera así, pues oye, si me dan un razonamiento más lógico, yo podría incluso cambiarlo. Pero claro, están de alguna manera atacando a la identidad personal. Y eso ya son palabras mayores. Ya. Entonces, me acordé de una época en la universidad en la que yo estaba en un equipo de debates de universidades de toda España. Y era muy gracioso porque nos proponían un tema que teníamos que trabajar durante unos meses en el equipo. Tú llegabas al concurso de debate y entonces te tocaba debatir sobre ese tema, pero tú no sabías si iba a ser a favor o en contra hasta unos segundos antes del debate. Entonces tenías que prepararte para cualquier cosa. Entonces la propuesta de este fin de semana es que en esas reuniones familiares o de amigos hagan un juego de debate sobre un tema que no sea muy relevante y cada uno tenga que defender la contraria a la que defendería. Pues la verdad que estaría bien. Me estoy imaginando a una persona defender una postura en contra del feminismo, y es que me apetece mucho verlo. Sí, sí, es súper curioso, porque claro, para tú poder defender algo en lo que no crees, o en lo que crees incluso, tienes que dejar un ratito de tiempo para que la gente también investigue un poco en cuál es la posición en contra de la suya, pensar en incluso en personas que conozcan que defienden esa posición opuesta, pues como en su vida, que suelen pensar en otros temas. O sea, ya no es solo, por ejemplo, lo del reciclaje, ¿no? Pues no es solo reciclo, ¿no? Sino también es otros aspectos de su vida, cómo dirigen pues su día a día, qué opinión tienen sobre el medio ambiente, cuál es su ocio, un montón de su trabajo incluso. Entonces son muchos temas relacionados que es interesante porque a veces el ponerte en el lado contrario te ayuda a abrir tu propia mente. Sí, totalmente. Y así a lo mejor hasta evitamos alguna discusión familiar este fin de semana. Sí, pues me parece una muy buena propuesta, porque qué pena es cuando somos incapaces de dialogar y que al final acabemos tirándonos los trastos a la cabeza y rompiendo amistades, que alguna se ha roto durante este confinamiento defendiendo temas controvertidos. Sí, sí, sí. Bueno, yo tengo la esperanza de que todo lo que se ha destruido volverá a construirse en positivo, ¿no? Hacia algo, una relación mejor, o si no hablamos de relaciones y hablamos de otras cosas, pues unas dinámicas de vida mejor. Pero bueno, esto es interesante. Ya te digo que pueden ser temas pues que aparentemente son banales, como por ejemplo la opinión sobre una película, si se merecía o no se merecía un Oscar, cosas así, ¿no? Que tampoco hace falta que nos lo llevemos a un terreno muy complejo, pero bueno, yo la primera vez que fui a unos debates de estos, debatíamos sobre el carnet de conducir por puntos. O sea, imagínate, que no tenía que ser nada realmente muy importante, ¿no? Sí, para ir practicando, está bien para ir practicando, ¿verdad? Eso es, coges un poquito de maña y luego pues cuando vas a otros temas más complicados, pues por lo menos se desarrolla un poquito esta capacidad de escucha activa. Porque lo que nos dicen en este vídeo también es un poco que cuando estamos hablando con el otro, sobre todo en temas que no resultan importantes, en vez de escuchar, escuchamos la primera frase o las dos primeras frases, pero instantáneamente empezamos a generar una respuesta en nuestro cerebro. Con lo cual dejamos de escuchar lo que el otro nos está diciendo y perdemos mucha información, matices, incluso cosas que nos pueden hasta sonar bien y decir, bueno, pues ese es un punto en común que tenemos y podemos aprovecharlo para construir desde ahí. Y entonces, bueno, con estos debates pues tienes que escuchar muy activamente, porque lo ideal es que en los debates haya pues una estructura, cada grupo la puede inventar la suya, pero por ejemplo pues puede ser 10 minutos de exposición cada uno. Y luego, cuando ya lo hayan hecho, pues unos tiempos de réplica, pero que no se puede interrumpir al otro. Antes de responder hay que hacer un pequeño resumen de lo que el otro ha dicho para probar que le has escuchado. Cositas así, ¿no? Que me parece un buen ejercicio y sobre todo si lo hacemos con peques o adolescentes, pues ya les estamos enseñando desde pequeñitos una estrategia de conversación y de comunicación muy positiva para el futuro. Pues me parece una muy buena propuesta, querida Carla, y yo creo que vamos apretaditos de tiempo, así que lo vamos a dejar aquí, mandándote un abrazo muy grande, y creo que la próxima semana va a estar Laura con nosotros, ¿verdad? Sí, estará Laura. Así que aprovechamos entonces y te despedimos con un hasta luego y con la esperanza de escuchar tu voz muy pronto de nuevo en Radio Cercedilla. Igualmente. Y diciéndote que ha sido un placer tenerte todos estos días en antena. Para mí también ha sido un súper placer y encantada de volver cuando el programa vuelva en septiembre, que seguro que volverá. Eso es. Pues nada, un besito. Un abrazo. Un besazo enorme, Carla. Que está por ahí hoy. No sé si has escuchado a Elena, porque está un poquito lejos. Y se oye un poco mal. Te decía Elena que un abrazo muy grande. Muy bien, pues un abrazo muy fuerte para los dos. Hasta luego. Hasta luego. Elena Ángel, el concurso que Sebas vuelve a intentarlo. Lo ha intentado. Sebas vuelve a intentarlo y nos dice que sí es el amor. Ah, el amor, el amor. Qué bonito es el amor, pero no, no es la palabra. O también decía otra posibilidad. También podría, ¿verdad?, ser. Pero no es. Damos la última pista para ver si terminamos ya de... Sebas también preguntaba que quizá era la felicidad. Se la hizo una amor o felicidad. Pero tampoco es la felicidad. Da felicidad. Creo que da felicidad. Pero no es la felicidad. Pero vamos con la cuarta pista. Con la cuarta pista. Y esta que acaba de regalar J. Jimeno. A ver si la adivinamos. La cuarta pista dice: no hay película de Hollywood que no me tenga en su guión. No hay película de Hollywood que no me tenga en su guión. La escribimos también para dejar las cuatro, porque si no acierta nadie, la dejamos ahí pendiente para la próxima semana, para que quien las lea todas, pues pueda intentar adivinar la palabra. Y mientras nuestros oyentes se lo piensan, vamos con la última canción, que es el Because the Night de Patti Smith. ¿Qué decir de esta canción que conocemos casi todos, verdad? Vamos adelante. Deseando escucharla. Desire's hunger is the fire I breathe. Love is a banquet on which we feed. Love. the telephone. Love is an angel disguised as lust, here in our bed until the morning comes. Menudo temazo que ha elegido Rime para terminar la tanda de canciones de este sábado, ¿eh? ¿Verdad? Oye, J. Jimeno, pero no nos podemos ir sin decir que era Falso Amor de la Unión, que tú mencionabas muy bien, la relacionabas con Time to Love. Con el Time to Love, totalmente. ¿Qué? La he escuchado veces y veces esa canción, ¿eh? Sí. Querida Elena, ¿alguien intenta adivinar una vez que hemos dado la cuarta pista? Pues de momento déjame que refresque, pero de momento parece que no. Que no, ¿eh? Bueno, pues mientras nadie lo intente, vamos con el último colaborador del día, el gran científico de Cercedilla, el gran Goyo, que viene a hablarnos de... Fíjate su sintonía. La vida es así. ¡Buenos días, Goyo! Hola, buenos días, J. Jimeno. ¿Qué sintonía? ¿Qué tal? Pues aquí... Buenos días, ¿cómo estás, Goyo? Estoy perfectamente, espero que vosotros también. También, libres de coronavirus por el momento. Estupendo. ¿Y de qué nos vas a hablar hoy? Ya, como es el último programa, bueno, no es el último porque queda el siguiente sábado, pero como es la última intervención del científico de Cercedilla... ¿Ya nos vas a anunciar la noticia súper positiva que todos esperamos? Bueno, vamos a ver. Lo primero que quiero anunciar es que el virus no se ha ido, el virus sigue ahí. Por favor, guardad las distancias de seguridad, poned mascarilla, uso de guantes, lavado frecuente de manos. No queremos tener Cercedilla cerrada en verano, ¿verdad? No, claro que no. Habrá que seguir manteniendo esas reglas de seguridad. Bueno. De momento. Esperemos, porque se ven muchos comportamientos irresponsables por la calle y bueno, creo que este es el medio adecuado para dar un toque a la población y que el bicho no se ha ido. Sí, de hecho, hay más que nunca, porque una pandemia es una situación global. Así que bueno. Pues bueno, esa no es la gran noticia alegre, pero bueno. Pero está bien recordar. Hay que empezar por dando un toquecito, porque si hay uno que nos está escuchando y ese uno lo comenta con otro y así, lo mismo, el mensaje lo podemos viralizar. Sí, totalmente. Hay que repetirlo, sí señor. Bueno, pues mira cómo... Como últimas noticias que os voy a dar, la verdad es que esto está siendo un momentazo para seguir la investigación clínica y para gente como yo va a ser algo irrepetible, aunque claro, también me gustaría que no se volviera a repetir nunca. Pero bueno, se van avanzando mucho en los tratamientos, ya es... Os hablé las semanas pasadas del Remdesivir, que se podrá probar, yo creo, en España en el plazo de 1 a 2 semanas. O sea, ya tendremos Remdesivir perfectamente pautado y aprobado. El suero interinmune, que es plasma concentrado de personas infectadas, puede ayudar a tratar. Eso, bueno, también lo dice. Y ahora te estamos escuchando un poco regular, Goyo. Mira a ver ¿sí? si... A ver, prueba algo distinto. Si quieres, a ver, me voy a subir a la parte de arriba de la casa, a lo mejor. Mira, así... ahora te oímos mejor. Vale. Bueno, nada, estaba hablando de que, bueno, va habiendo muchos avances científicos. para empezar a controlar la enfermedad, cierto que ninguno es algo definitivo, pero sí que el suero hiperinmune en suero de personas que se han curado ayuda a controlar y a prevenir la enfermedad. Y bueno, a ver, todas estas semanas, cada cosa que he dicho, me he apoyado en datos de investigación clínica, bases de datos internacionales, evidencia científica, pero esta semana me voy a mojar. Venga. Porque como es la última, pues ya así la próxima vez no podrás decir, oye, que eso no... Vale. Tengo motivos para pensar que la compañía AstraZeneca, en combinación con el Instituto Jenner de Oxford, pueden anunciar resultados positivos en los ensayos clínicos que se ha llevado a cabo con la vacuna la próxima semana. Pues aunque si es la próxima semana, igual podemos dar la noticia en Radio Cercedilla. Aunque no estés tú en antena, nos la pasas y nosotros la damos. Yo creo que cuando se haga público, probablemente no haya medio de comunicación en el que no lo recoja. Sería una vacuna universal. Un poco más de datos de esta vacuna. Te pregunta Elena que si sería una vacuna universal. Sí, eso es de lo que quería hablaros. Bueno, es una vacuna bastante complicada, está basada en meter el código genético del virus en un virus que no es tan malo, pues está basado en el ARN mensajero, y bueno, la tecnología tampoco creo yo que sea relevante explicarlo aquí ahora. Lo que sí es que, bajo mi opinión y por lo que yo me he podido enterar, va a proteger al 100% de la población, pero es probable que no ofrezca un 100% de protección. A ver, Entonces, ¿cómo se come eso? Bueno, eso se come de la siguiente manera. La vacuna va a ser efectiva, pero no va a ser lo mejor del mundo. Es decir, aún vacunados, es probable que la gente se infecte del virus, aunque esa infección sea mucho más leve. Bueno, está bien, a mí me vale. Yo creo que a todos nos vale también, yo creo que sí. Así que, por afinar un poco, yo pondría la radio y la televisión desde por la mañana el miércoles 17. Miércoles 17, ese puede ser el día de la noticia. Pero que lo anuncien no quiere decir que esté disponible ya. ¿Para cuándo se cree que puede estar disponible? Esto ya entran muchas más cosas, como el proceso de manufactura, y que seguramente, por lo que yo he visto en los resultados de investigaciones clínicas, habrá gente que necesite más de una dosis. Mm. Es decir, habría que preparar solo en Europa unos 500 millones de dosis. Eso es una cuestión logística. Y ahí van a ser los gobiernos de cada país los que van a llevar la voz cantante. Porque lo que sí que es cierto es que, aunque la compañía AstraZeneca va a tener unos importantes réditos económicos, sí que la va a dar para uso global de toda la humanidad. Luego ya ellos ya se sacarán el dinero por otros lados. Lo importante es que esté disponible para todo el mundo. Ya lo del dinero es secundario y que todo el mundo tenga acceso a ella. Yo espero, y fíjate que me estoy mojando mucho, pero bueno, espero que pueda ser así como estoy diciendo. Que lo anuncien y anuncien buenos datos de efectividad. No me preguntes qué es lo que he tenido que hacer para enterarme de esto, pero bueno. No te lo preguntamos. Ahí Goyo ha estado escarbando las noticias. Esas son tus fuentes. Sí, no nos lo digas. No voy a citar la fuente. Pero es una notición, ¿eh? Esto a pocos medios. Radio Cercedilla tiene la suerte de contar aquí con Goyo Y que, ¿en exclusiva? En exclusiva esto, vamos, igual empiezan a replicar la noticia en otras radios. Lo mismo, no te extrañe. ¿Te imaginas? Oye, lo mismo a partir del miércoles 17 te haces muy famoso. Lo que os puedo decir es que si en realidad es como yo estoy pensando, será Radio Forcevilla la que anunció en primicia mundial esto de la vacuna. Mira qué bien. Vale, pero sigue dejándonos un hueco, ¿eh? En este medio prioritario. Cuando te llamen de muchos otros. Bueno, no entiendo muy bien, Elena, porque la voy a dar de muy lejos. Sí, te decía que no nos abandones por otros medios. Cuando te hagas famoso, que sigas siendo fiel a Radio Cervedilla. Hombre, eso por supuesto, siempre seré. Pues muchas gracias, Goyo. No sé si quieres contarnos algo más. Ha sido un privilegio estar esta semana con vosotros. Y lo último que les quisiera decir antes de... Uy, que te perdemos, Goyo. Lo que para mí ha sido un privilegio el poder estar aquí colaborando con vosotros. Me lo he pasado muy bien, me ha supuesto una motivación extra, sobre todo en los meses más duros del confinamiento. Y simplemente yo quería despedirme diciendo, o queriendo romper una lanza a favor de los científicos. Se ha aplaudido mucho a los profesionales sanitarios, se ha aplaudido a los bomberos, a la policía, a la Guardia Civil, a todo el mundo, y me parece muy bien. Pero los científicos parece que están invisibilizados. Y si alguien nos puede sacar de esta, si alguien nos puede sacar de esta situación en la que estamos, son esa gente. No se la ve su trabajo, no te van a salvar la vida inmediatamente como una enfermera o un doctor, pero la solución a un problema global está en manos de la ciencia. Y por favor, apoyar a nuestros científicos, que son muy buenos. España es el tercer país del mundo en ensayos clínicos, por delante de superpotencias como Rusia, Canadá, Alemania. Somos una potencia en eso. Y por favor, apoyar a nuestros científicos. Pues, cobran poco y hacen mucho. Pues les mandamos un aplauso muy grande desde aquí también a los científicos. Y apoyamos tu reivindicación. Eso es. Por la visibilización de los científicos. Totalmente. Muy bien. Pues un abrazo muy grande, Goyo. Y un abrazo. Seguimos escuchándonos. Seguimos. Hasta luego. Hasta luego. Querida Elena. Que nos despedimos ya. Hemos llegado al final de este penúltimo programa de Buenos Días Cervedilla. ¿Alguien más ha intentado adivinar? Creo que no. A ver, que tenemos aquí. No, parece que no. Así que se va a quedar hoy el premio en el aire, porque no tenemos ganador. Lo vamos a guardar en riguroso secreto tú y yo, que somos los únicos del mundo que saben la respuesta a esta... Para el próximo día. Eso es, el próximo día veremos a ver si el niño Avanares se conecta. Igual lee las pistas y lo adivina durante la semana, no lo sé, pues es un auténtico monstruo de las palabras. Pero muchísimas gracias a todos los que lo habéis intentado en esta mañana, y si de repente se os enciende la lucecita, no dudéis en escribirlo. Y claro que sí. ¿Qué más contamos, Elena? Que nos vamos, que llegan las 12. Pues nada, que un besazo enorme y que nos vemos la semana que viene, que recordamos que es el último día. Pero bueno, el último es un hasta luego. Un hasta luego. No es que nos vayamos para siempre. Y con un poquito de suerte estaréis Francesca y tú aquí conmigo en directo, los tres juntos, respetando la distancia de seguridad que nos pedía Goyo, pero haciendo que estemos aquí juntos, que es mucho más sencillo, y así no tenemos estos problemas técnicos que no se te escucha o que se te escucha bien, muy lejos. Es una pena. Y con un poquito más de suerte tendremos a alguien de Benacazón y todo. Eso es, a ver si lo conseguimos, a ver si conseguimos hablar con un piñonero. Pues un abrazo muy grande a todos los oyentes, que tengáis un fantástico fin de semana y mejor semana aún, y ya os dejamos en compañía de Claqueta Final y su interesantísimo programa sobre el hombre elefante. ¡Hasta luego! ¡Buen fin de semana! ¡Parraos y parras!